En el Instituto Malvo nos preocupamos de tu salud mental. Practica nuestra nueva actividad extra programática. Gana la payaya en un 2x3. Cachipuna la primera. Máster en el juego del gato. También te enseñamos a jugar canica, a los monitos y cachamal pega doble. Ven al Instituto Melbourne. Sé diferente, sé winner. En el Centro Especial Melbourne, la idiotización del alumno es lo principal, porque hay cosas que no tienen solución.